nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando habla diferentes lugares, está hablando alrededor del mundo. ¿Sí me entiende? Porque en ese momento a quien Jesús le estaba hablando era a los judíos, a los que estaban con él. Pero el Señor le dijo, para que se den cuenta que mi venida está pronto, van a haber pestes, enfermedades, muchas enfermedades que usted ni se imagina que existen tan siquiera en este momento, van a surgir en ese momento, cuando ya mi venida esté pronto. Después de las enfermedades, o sea las pestes, después dice, habrá hambres. Óigame, ¿dónde no se mira el hambre, hermano? ¿Por qué cree que andamos en Estados Unidos? Porque allá está el hambre fuerte en nuestros países. Ahora, y aún en Estados Unidos pasamos hambres, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Que la venida de Jesucristo está pronto a venir, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Y después dice terremotos. En El Salvador, hermano, a muchos han perdido hasta las casas. Se les han caído las casas completamente. En Honduras he sentido terremotos, y eso que no hay volcanes. Un día yo estaba parado y sentí así, y eso para mí era nuevo. Yo nunca había visto un terremoto en Honduras. Y yo me sorprendí, volteé a ver qué era lo que estaba temblando, y era un terremoto que venía desde El Salvador y llegó hasta Honduras, imagínense. En pocas palabras, hermano, los terremotos son señales también de la venida de nuestro Dios. Ahora, vamos a llegar hasta estos tiempos, hasta esos momentos. Antes de hablarle acerca del pecado, quiero ponerle una imagen acerca de cómo proviene el SIDA. Quiero que me manden la primera imagen, los hermanos, para que usted mire lo que yo le quiero decir acerca de esto. En las imágenes que vamos a ver un hombre enfermo de SIDA. Le voy a leer un poquito acerca de lo que significa la palabra SIDA. VIH es el virus que causa el SIDA. Usted puede tener VIH en su cuerpo por muchos años y no parecer ni sentirse enfermo tan siquiera. Poco a poco el VIH hace difícil que su cuerpo pueda combatir las enfermedades. Se transmite por la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Para la gente que no sabía, mi hermano, una persona que tiene SIDA puede pasar desapercibido. O sea, la gente mira a una persona caminando y no sabe que tiene SIDA. Ahora, yo no vengo a hablar mal de la gente que tiene SIDA. Por aquellos que miren este video, yo no vengo, al contrario, si traigo este mensaje es porque estamos interesados en que escuchen la palabra del Señor. Y si hay alguna persona que me está viendo que dice, eso es para la gente que tiene SIDA, yo no la tengo. No la tienes, pero si no escuchas este mensaje lo puedes tener y después va a ser demasiado tarde. El VIH, mi hermano, se transmite por la sangre. O sea, mi hermano, que aquellas personas que nos están viendo a través de la televisión saben y se dan cuenta de que una transfusión de sangre le puede causar el SIDA. Y usted puede decir, hermano, pero una transfusión de sangre, eso no es muy común. O sea, yo me he pasado sangre y nunca he tenido ese problema. Pero déjeme decirle que hay personas que nos ven a través de la televisión que tal vez usan drogas. Y sabe, hermano, que esas personas usan jeringas. Y cuando se inyectan, mi hermano, por la necesidad de la droga, y cuando se están inyectando, hermano, no se dan cuenta que alguien más usó esa jeringa. En mi país, hermano, una mujer fue a visitar un doctor, oiga, y solo fue por un chequeo. Y sin querer se puyó, mi hermano, la mano con una jeringa. Y hermano, se picó la mano con una jeringa. Y bueno, se fue. A los días, hermano, que vuelve por los resultados del chequeo, viene y le dicen que le tenían que hacer otros exámenes. ¿Y qué pasa? Que en esos exámenes, hermano, ella ya había sido infectada a través del VIH, o sea, el SIDA. Y por un puyón, así, mire, hermano, o tal vez, hermano, descuidada, ella se picó la mano. Y hermano, con un solo picatura, mi hermano, ella fue infectada por esa enfermedad llamada el SIDA. Ahora, el SIDA, mi hermano, es un pecado tremendo. Le digo, es un pecado tremendo, porque mi hermano, el SIDA no crea que solamente por casualidad se transmite. El SIDA, mi hermano, es el engendro de Satanás. El pecado, mi hermano, que viene a hacerse real en las vidas de las personas. Y yo lo voy a llevar por las escrituras, pero antes, después le voy a hablar acerca de los homosexuales. Pero antes le voy a decir que hay personas que andan caminando en la calle Y usted, hermano, ni se da cuenta de que esas personas tienen SIDA. Ahora, una persona que tiene SIDA jamás le va a ir a decir a la gente: ¿y saben qué? Tengo SIDA. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen un temor a ser rechazados por la sociedad. Inmediatamente, mi hermano, que alguien se da cuenta que esa persona tiene SIDA, inmediatamente, por confidencial que sea, su mejor amigo que sea, y va y le dice: ¿sabes qué? Tengo SIDA. Ese amigo, por confidencial que sea y por amistad tan grande, se le va a empezar a separar y le va a ir a decir a los demás amigos que tiene esa enfermedad. Entonces, si usted se da cuenta, por esa causa, mi hermano, mucha gente tiene temor a decir que tiene esa enfermedad. Y sabe una cosa, empieza, mi hermano, a notarse cómo la enfermedad llega, cómo empieza, mi hermano, el mundo entero a hacer a esa persona a un lado, aún su familia, hermano. Es rechazada a esas personas por su propia familia. La propia familia le tiene su cucharita aparte, la propia familia le tiene un plato aparte, le tiene por ahí un vaso aparte, y aún el baño, mi hermano, que él usa, le dicen: este va a ser tu baño. Por eso, mi hermano, es que esas personas se quedan callados mejor y no dicen nada hasta que empiezan a notar los síntomas, empiezan a salir los síntomas y empieza a mostrarse que esas personas, hermano, están siendo o han sido infectadas por esa enfermedad que se llama el SIDA. Romanos 1:24 dice, hermano: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, en pocas palabras, lo que el Señor está diciendo en esta escritura es de que a esas personas, hermano, que empezaron a encenderse en sus concupiscencias, en pocas palabras, el diablo, mi hermano, una de las armas más fuertes que el diablo usa es, hermano, lo que es los apetitos carnales, los deseos, hermano, del hombre y de la mujer. Un hombre ya no puede ver a una mujer con ojos naturales. Un hombre ya no puede ver pasar a una mujer así nomás, hermano, sin codiciarla en su corazón. De igual manera, una mujer ya no puede ver a un hombre en la calle, hermano, sin también sentir lo mismo. ¿Y por qué, mi hermano, es que vienen todas estas cosas? ¿Por qué es que el Señor dice que se encendió y se enojó? Porque estas personas cambiaron el uso natural. Hombres acostándose con hombres, eso no es normal. Hombres, hermano, queriendo ser mujeres, vistiéndose de mujeres, hermano, y por allá, ¿verdad? Engañándose ellos mismos, porque a Dios no lo pueden engañar. Óigame, ¿cómo un hombre va a cambiar el uso natural? ¿Cuál es el uso natural? Lo natural es un hombre con una mujer, pero el pecado va en aumento, el pecado va avanzando. La mayoría de personas, hermano, que están infectadas son personas que han tenido relaciones, imagínense, con personas como estas, homosexuales. O sea, en pocas palabras, personas que se han desviado. Y estos hombres homosexuales, hermano, saben en su corazón y en su mente que tal vez ellos tienen la enfermedad, pero ellos no le van a decir a los demás. ¿Por qué no le van a decir? Por lo mismo, miedo a ser rechazado. En Honduras, donde yo vivía, a la par donde yo vivía, había un club, o como le puede, una cantina, como usted le quiera llamar. Y ahí, mi hermano, se reunían en la noche y llegaban muchos homosexuales. Y sabe una cosa, yo llegué, mi hermano, a conocerlos de tal manera, no crea que yo andaba con ellos ahí metido, no, no, no. Lo que le quiero dar a entender es que como pues vivían a la par, una pared nos dividía. Y ahí, mi hermano, y eso, ver a los homosexuales, decía, vamos a ver a los homosexuales, decíamos nosotros. Y cuando lo mirábamos, ellos platicaban con nosotros. Y había uno de ellos que estaba bien delgado, mi hermano. Y estaba tan delgado Y nosotros empezamos a preguntar que por qué estaba tan delgado. Y sabe que ya cuando nos dimos cuenta por qué estaba tan delgado, era porque él, nos habían dicho que él tenía SIDA. A todo eso yo estaba muy pequeño, yo tenía alrededor de 10, 11 años. Yo no sabía ni qué significaba lo que era la palabra SIDA. Pero lo que le quiero dar a entender con esto, hermano, es que estas personas se encienden en lascivias. En lascivias, hermano, en las concupiscencias. Hombres que, hermano, ya en su mente está la morbosidad, el pecado. Ya no solamente miran una mujer, si hasta una niña miran, hermano, ya tienen algo en su corazón, hermano, que hasta los niños desean. ¿Por qué? Hermano, se encienden en sus pasiones desordenadas. Y llega el momento, mi hermano, que empiezan a buscar tener relaciones. Hay hombres, hermano, que tienen relaciones con 4 o 5 mujeres al mismo tiempo, diferentes lugares. Y de tal manera que vienen, hermano, y empiezan a decir, bueno, ¿y qué será estar con un hombre? Y eso, mi hermano, ya viene siendo lo que es el pecado. Ya viene siendo ya más adelante, mi hermano, de lo que significa ya el diablo tratando directamente con esa persona. Pero en un momento de placer. Por eso usted que está aquí en esta iglesia, mi hermano, oiga la palabra del Señor. Porque el día de mañana que algo le suceda, usted no puede decir, oh, es que nadie me habló. Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo, mi hermano. Y aquella persona que un día de estos por allá caiga enfermo de SIDA, no puede reclamarle a Dios y decirle a Dios, Señor, pero si yo, ¿por qué me pasó esto? Dios nos habla, mi hermano, y el único antídoto para el SIDA se llama Jesucristo. Es la única receta que yo le puedo recetar. Yo no soy doctor, pero sí le puedo recetar al Cristo que predicamos en este lugar. Aleluya. Él tiene poder, mi hermano, para bendecir, para sanar, libertar y perdonar el pecado. El SIDA se va aumentando. Ahora déjeme decirle, en El Salvador, y perdóneme que le hable de países, yo le puedo hablar de muchos países, pero me llamó la atención en una campaña que fui, llegó una mujer en silla de ruedas y me dijo, hermano, quiero que ore por mí. Yo le dije, amén, hermanita. ¿Qué clase de enfermedad o qué necesidad tiene? Y una mujer, hermano, con sus pies delgaditos, ella bien gordita, pero sus pies polio tenía, pues, en pocas palabras, para que me entienda, me dice, es que tengo SIDA. Y yo la volteo a ver y le dije, ¿usted tiene SIDA, hermana? Y pero me llamó la atención, no que me dijo que tenía SIDA, sino que me llamó la atención que hasta enferma la señora, imagínese, y andaba metiéndose con los hombres. Ahora, ¿cómo está el pecado? Se las ingenia. Y sabe una cosa, hermano, y yo le dije, hermana, ¿y cuánto hace que tiene SIDA? Y me dice, ay, hermano, me acaban de decir hace como 3 meses que tengo SIDA. Pero es que yo no me aguanto, hermano, yo soy mujer, yo tengo necesidad de hombre. Y me empezó a decir ahí y todo eso. Yo le dije, yo voy a orar por usted, hermana, pero lamentablemente estas son las consecuencias del pecado. ¿Cuánto tiene usted de cristiana? Tengo como 4 años, me dice. ¿Y se da cuenta lo que le acaba de pasar? Ahora usted está siendo infectada con el SIDA. ¿Y sabe una cosa? Le digo yo, esta es la consecuencia de la desobediencia a Dios. Cuando la gente desobedece a Dios, hermano, las consecuencias son bien caras. Porque el diablo te presenta a la muchacha y un momento de placer bien bonito. De igual manera a las mujeres les presenta al hombre por ahí y lo pone bien guapo. Y la mujer dice, wow, qué guapo. Pero es porque el SIDA, como le digo, esa enfermedad no se nota. Usted mira a la persona, mi hermano, y usted mira a un hombre normal. A lo mejor por ahí, hermano, uno puede estar a la par de alguien que tiene SIDA y uno no se da cuenta. Ahora, estas personas lamentablemente son rechazadas por la sociedad. Le digo lamentablemente, hermano, porque no debería de ser así. Pero el pecado, mi hermano, eso es lo que hace. No solamente el diablo te deja, sino tus amigos, toda la familia, aún la familia, mi hermano. Y llega el momento que hasta lo van a tirar a uno en un lugar. Ahora, si hay alguien que me está escuchando por ahí y usted tiene esa enfermedad, ¿verdad? Si es que tiene esa enfermedad y usted lo está ocultando por miedo a ser rechazado, déjeme decirle una cosa. Que aunque tu padre te rechace, tu madre te rechace, tus hermanos te rechacen, tus amigos te rechacen, hay alguien que no te rechaza y su nombre es Jesucristo. Y Él quiere perdonar tus pecados, limpiarte, lavarte y hasta te puede sanar si tú tan siquiera te acercas a Él confiadamente. Acércate al Señor, Él no te va a rechazar. Y al contrario, lejos de rechazarte, te va a sanar para testimonio de aquellos que no conocen al Dios que nosotros predicamos. Porque el Cristo que predicamos tiene poder, mi hermano. ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder? Pero vamos más adelante. Ahora llega el momento que las personas empiezan a mostrar que la enfermedad sale o brota a la luz. Y vemos, hermano, ¿verdad?, a personas con enfermedad. Y la primera enfermedad que se nota es en la boca. El hombre se le pone pálido la encía. Le empiezan a salir llagas en la boca. Oiga, qué feo es eso. La lengua, mi hermano. Ya cuando eso ya se empieza a avanzar, mire, la lengua de la persona se le pone blanca, la encía. Adentro, mi hermano, los dientes se le empiezan a caer. Y toda la cosa, mi hermano. Y empieza a mostrarse la enfermedad, los efectos. Empieza a salir a la luz completamente lo que es, hermano, la enfermedad. Esta no crea que es una predicación así nomás, hermano. Esto es prevención. El día de mañana, ¿verdad?, no vaya a quejarse nadie, decir, bueno, pues a mí no me explicaron. Esto es la realidad. Mire, si usted puede ver, esa es la realidad de lo que significa la palabra SIDA. La palabra SIDA, mi hermano, es un vehículo que te lleva directamente a la muerte. Eso viene a través del pecado, a través de la lascivia, a través, mi hermano, de relaciones fuera del matrimonio. Personas, hermano, que tienen su pareja por años y están viviendo con esa persona, y de repente a aquel hombre se le calentó la cabeza en un momento que estuvo viendo una película. Vamos a hablar lo que es, ¿sí o no, hermanos? Y por ahí está viendo una película y de repente se le calentó la mente. Ahí tiene la mujer. ¿Cuál es el problema? Ahí tiene la mujer. Pero el pecado, mi hermano, el pecado te saca del orden y te dice, no, hombre, ve y busca otra mujer. Busca por allá, algo por allá. Una mujer, ¿verdad?, que esté más bonita que tu mujer. Y déjeme decirle, la va a encontrar. Claro que la va a encontrar. Pero también va a encontrar las consecuencias de eso. El diablo te presenta lo bonito, pero no te dice lo que hay detrás de eso. Como le digo nuevamente, hay personas que pueden durar hasta 10 años, hermano, enfermos de SIDA. Pero en esos 10 años, ¿usted cree que se va a aguantar de tener relaciones? ¡No! Lo que pasa es que él no le va a decir a la gente. Él va a salir por allá, infectó a uno, infectó a otro, y el otro a otro, y el otro a otro, y el otro a otro. Y óigame, es una epidemia completa, mi hermano, una mortandad. Miles de muertos alrededor del mundo muriendo a través de esta enfermedad. ¿Y por qué predicamos este mensaje aquí en la iglesia? Cualquiera puede decir, hermano, nosotros somos cristianos, no necesitamos este mensaje. Hace aproximadamente 11 años atrás, un doctor llegó a predicar a la iglesia donde el Señor me alcanzó. Y en lo que él estaba predicando, yo estaba en una reunión, mi hermano, de una revista que estaba allá en California, en la cual nosotros trabajamos en esa revista para el ministerio. Y en lo que ese hombre predicaba acerca del SIDA, ese hombre oía a lo lejos la predicación diciendo, Jesucristo te puede sanar. ¿Y sabe qué hizo? Se paró un hermano que nunca me imaginé que ese hermano me iba a salir con eso, o nos iba a salir con eso. Se paró en pie y dijo, hermano, yo soy hijo de Dios. Y me da vergüenza lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir, hermanos. Yo tengo SIDA. Cuando dijo yo tengo SIDA, todos nos volteamos a ver, hermanos. Todos nos volteamos a ver porque estaba gordito como yo. Y sabe una cosa, hermano, ese hombre pasó como 3 años con nosotros todavía. Y pasó el tiempo. Y no parecía que no tenía nada. Hasta ni le creíamos que él tenía SIDA. Hasta que llegó el momento que ese hombre empezaba a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar, hermano. Esos son uno de los síntomas, que la gente vomita mucho y vomita mucho y vomita mucho. No pueden retener nada en el estómago porque empiezan a vomitar. Hay unos que se llenan de llagas como este que usted vio, pero hay otros que los síntomas son diferentes. ¿Cuáles son? Empiezan a adelgazar en extremo. Empiezan, mi hermano, a verse los huesos de la cara. Oiga, qué terrible. Empiezan a notarse su brazo, hermano. Es un esqueleto completo forrado de pellejo. Mire, la gente empieza a adelgazar, hermano. Y por consecuencia empiezan a disminuir las fuerzas. Empiezan a brotar, ¿verdad? Por ahí las personas se miran. Oiga, qué triste, hermano, ver esas personas adelgazar de esa manera. Cuando yo fui, mi hermano, a visitar a ese hermano, cuando iba empezando a adelgazar, él empezó a adelgazar. Y después de estar como yo, gordo, gordito, que le quiera llamar, empezó a notarse, hermano, que iba adelgazando. Y yo lo miraba y le decía, varón, estamos orando por ti. Y un día me dice, ¿sabes qué, hermano? Quiero que me ayudes. ¿Y a qué? Llévame al baño. Y yo lo llevé al baño. Porque una cosa sí le digo, hermanos, si usted es hijo de Dios, usted no tiene que tener ninguna indiferencia con un enfermo. Usted puede decir, pero me puede infectar. Usted es hijo de Dios y el Señor lo va a guardar. Usted le tiene que dar testimonio a esa persona que usted es un hijo de Dios. No, pero no lo abrazo porque está enfermo. ¿Y qué tiene? Jesucristo está contigo y Él te va a guardar para que esa persona se lleve ese pensamiento que tú eres un hijo de Dios en su mente. Y yo lo agarraba, hermano, y lo levantaba y lo llevaba al baño. Cuando él salía del baño, ahí estaba yo para agarrarlo y volverlo a acostar. Y sabe, hermano, que me dijo en una ocasión, yo salí llorando de ese lugar. Me dice, hermano Jonás, ahorita que me estaba bañando, mis huesos de mis pies chocaron y me duele mucho mis huesos, las rodillas, porque estoy, dice, tan delgado que no puedo, dice, mis huesos se pegan y me duelen mucho mis huesos. Y sabe una cosa, hermano, cuando yo lo dejé, yo salí y me fui. Y allá salí llorando, llorando, porque oía las palabras de él cuando decía, mis huesos pegaron uno con otro y me he deshidratado tanto que me duele al bañarme. Y sabe una cosa, hermano, esa gente empieza a adelgazar. Mujeres, no solamente hombres, hermano, mujeres empiezan a adelgazar de tal manera, hermano, que sus costillas se le notan. Oiga, qué feo eso. Después de ver una persona tan fuerte, tan llena de vida, y de repente, mi hermano, el diablo los enferma. Porque ese es el diablo, hermano. Ese es el pecado. Una persona que tiene a su mujer y los dos están viviendo una vida recta delante de Dios, ¿cuál es el problema? ¿De qué puede temer? Si ahí está su mujer. Y la única prevención para el SIDA no son, mi hermano, los preservativos. Es la fidelidad, es lo que Dios ama. La fidelidad. Una pareja que se mantiene fiel a su pareja es una pareja que no tiene ni problemas tan siquiera. Jesucristo es, mi hermano, el esposo. La iglesia es la esposa. Y la esposa se tiene que mantener fiel para Dios. Así mismo la mujer para su marido. Y así mismo el marido para su mujer. Entonces, hermano, este hombre, llegó el momento que yo lo vi postrado en una cama. Y sabe una cosa, me dolió el corazón que meses después se lo habían llevado. Y cuando yo lo fui a ver, cuando yo entré, hermano, yo hasta casi quise salir corriendo, porque lo tenían con un pamper. Yo nunca había visto un esqueleto, hermano, y ese día lo vi. Nunca había visto un esqueleto y ese día lo vi. Cuando yo le vi la cara, los ojos hundidos, hermano, no tenía ni pelo ni nada, me dolió el corazón y empecé a llorar. Y le dije, hermano, estamos orando por ti. ¿Sabe qué fue la respuesta? Me dijo, gracias, pero ore correctamente como debe de ser. Y sabe una cosa, hermano, esa persona, oiga qué tremendo, días después él murió, pero él dijo estas palabras que nunca se nos olvidan. No lloren por mí, hermano. Lloren por ustedes, porque yo ya estoy preparado para irme con Cristo. Y la paga de mi error, de mis errores. Y yo sé que todo lo que se hace en la tierra se tiene que pagar. Pero gracias a Dios, Cristo ha perdonado mi vida. Y ahora yo voy con Jesucristo. Siga adelante, hermano Jonás, porque Dios está con usted. Yo empecé a llorar y le dimos el último adiós. Y el hermano partió con Cristo. Él murió hace como unos 8 años atrás. Eso es muy duro, hermano, porque tal vez usted no tiene ningún problema de esos, pero algún familiar suyo sí. Como le digo nuevamente, él no lo va a decir. Pero el día de mañana a ti te pueden tomar esa misma foto sacando tu propia lengua y mostrándosela al mundo entero enfermo de SIDA. Usted puede decir, me está ofendiendo porque me está diciendo que yo soy un enfermo. No, pero si no se arrepiente, si no vive una vida recta, si no se porta bien delante del Señor y anda de mundano por allá con mujeres que no son su esposa, eso le puede pasar. Pero entonces déjeme decirle una cosa, que si usted no quiere ser infectado, no quiere ser enfermo, no quiere ser una estadística más de estas personas, yo le invito a que busque al Cristo que nosotros predicamos, a un Cristo de poder, a un Cristo de amor, que nos habla, mi hermano, el día de mañana. Si una persona llega a aparecer por esta enfermedad, no puede decir, es que nadie me dijo. Hoy estás viendo este video. Tú que me estás viendo a través de la televisión, tú que estás ahí del otro lado, tal vez estás ahí pensando, es que necesito ir por allá y buscar otra mujer, porque esta mujer no me satisface, o porque este hombre no me satisface. Mejor me voy por allá y a ver qué encuentro, que al cabo los hermanos no se van a dar cuenta. Olvídese, no es de los hermanos que nos tenemos que esconder. Dios nos está viendo y Él es el que está ahí pendiente. mente. Y déjeme decirle que el diablo está esperando nada más que usted se descuide. Pero gracias al Señor, mi hermano, que nosotros somos hijos de Dios lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios, hermano, tiene poder para sanar a muchos enfermos? Si hay alguien que mira este video y está enfermo, mi hermano, yo le voy a invitar que busque una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Vaya donde esos aleluya gritones que predican a Jesucristo, y yo le aseguro que ese Cristo que nosotros predicamos le puede sanar. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. Oiga, qué tremendo está esto. Véngase a Hechos, hermano. Hechos 28:8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Entendió lo que dijimos? Dice una vez más: aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Jesucristo puede sanar, hermanos. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Oiga, en una isla, hermano, donde no había contaminación de nada, en una isla, mi hermano, porque una persona para hacer el pecado no necesita estar en medio de pecadores. Si a usted lo ponen en una isla, usted solito con un palo de coco y ahí sentadito y alrededor agua, ahí solito usted peca. Ahí solito usted peca. ¿Por qué? No necesita tener el pecado alrededor. Nosotros por naturaleza somos carnales, y los pensamientos del hombre siempre es hacer el pecado, siempre es hacer la maldad. Nunca andamos buscando hacer el bien, sino hacer la maldad. Y yo quiero hablar directamente, mi hermano, porque a mí, mire, hay cosas que me enojan, que muchas veces nos callamos, y por callarnos, hermano, mucha gente se va al infierno. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos miedo a predicar la palabra verdadera y santa del Dios de los cielos. Pero hay personas que le dan tanto vuelo a la concupiscencia, a la maldad, a los pensamientos, que ya la mujer ya no le satisface. Están con su mujer teniendo relaciones y pensando en la compañera de trabajo, pensando, mi hermano, en la hermana tal vez de la iglesia, o tal vez una amiga, o aún la cuñada, y están con la mujer y están pensando en otras cosas. ¿Por qué, mi hermano? Porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Él ha engañado a muchas personas en la mente y les ha hecho creer que es una persona, mi hermano, que merece algo más. Pero déjeme decirle una cosa: por allá se van y empiezan a meterse con otras personas que no son su pareja. Y el pecado, mi hermano, trae la luz, la muerte. El diablo, mi hermano, te va a fingir por un rato, pero después te va a llevar a una cama de hospital. Y no solamente a la cama de hospital, sino que después te va a llevar a un cementerio. ¿Y sabe por qué? Porque no pueden sostenerse, porque no pueden ser fieles. Dele gracias al Señor si hay alguien por aquí que ha sido infiel a su pareja, que el diablo no se lo llevó a la tumba. Dele gracias a Dios, y más vale que se arrepienta, porque este es un aviso de parte de Dios. Si tú lo vuelves a hacer, el diablo te puede enfermar y te va a llevar no solamente a la cama, sino al infierno. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Ahora, un hombre por ahí que se le calentó la cabeza y salió a buscar mujeres, y por allá, mi hermano, se acostó con la mujer, le pagó, y por allá nos vemos, ya no te conozco, nos vemos, y por allá viene bien tranquilo él, como que nada pasó. Y esa mujer estaba infectada del SIDA. ¿Qué pasó? Fue a comprar SIDA, fue a comprar muerte, fue a comprar el pasaporte al infierno. Y sabe, allá viene bien tranquilo. Allá está la mujer que no tiene nada que ver. Allá de repente, a los días viene y se mete con su mujer, y su mujer queda embarazada. Nada tiene que ver la pobre mujer. Que si solo usted se infectara, y solo usted se consumiera, y solo usted se muriera, no hay problema. Pero el problema está que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Sí me entiende? La maldad tuya no te va a arrastrar a ti al infierno, sino va a arrastrar a toda tu familia. Qué lamentable. Véngase a Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que visita la iniquidad. En pocas palabras, tu pecado te va a arrastrar con tu familia. Esa mujer que no tenía nada que ver, por ahí quedó embarazada. Y mire, el niño nació. Y aquí dice esto, mire, los inocentes. Usted puede contraer el VIH teniendo relaciones sexuales, vaginal, anal y oral, con alguien que tiene el VIH. También lo puede contraer compartiendo agujas, jeringas, para drogarse o tatuarse con alguien que tiene VIH. Si está embarazada y tiene el VIH, puede transmitirlo a su bebé antes del nacimiento, durante el parto o cuando alimente con la leche materna al bebé. Entonces, ¿quiénes son los que pagan las consecuencias? Mire, una madre con su hijo, los dos tienen SIDA. El niño nació, claro, en el momento no parece la enfermedad, pero el niño empieza a adelgazar, no tiene las mismas defensas que tiene la mamá. Ese niño inocente que no tiene la culpa del pecado, del error, de la maldad, de tu pecado, de tú eres el culpable. Tal vez tu padre que me estás escuchando, o tu madre que me estás escuchando, ese niño no tenía la culpa de estar enfermo así como está ahí. ¿Por qué no tenía la culpa? Tú que no te tuviste en tu corazón salir por allá y andar por allá con la mujer, y de repente te infectaron de SIDA. Y ese niño, mire esa criaturita inocente, es un bebito, mi hermano, llorando. Mire el rostro, mi hermano, dolor en su rostro, llorando. Papi, ¿por qué me hiciste esto? Papi, yo no tenía la culpa de lo que tú andabas haciendo. Mamá, mira, yo estoy pagando tus errores. Porque son errores que se pagan con muerte, hermano. Son errores que se pagan muy caros. Hombre que estás aquí, piensa las cosas antes de hacerlas. Date cuenta que un momento de placer, no solamente eres tú el que vas a pagar las consecuencias, sino tus niños que no tienen la culpa. Esas criaturitas, hermano, allá tiradas, por allá llorando. Usted entra a esos lugares, hermano, y los niños gritan. Mire, donde yo iba, no solamente habían hombres, de un lado habían hombres, de otro lado habían mujeres, y de otro lado habían niños, hermano. Mire ese niñito, mi hermano, porque en África es uno de los países, hermano, que más se contagian de SIDA. Los africanos, hermano, lamentablemente, no estoy hablando mal de ellos, pero allá, mi hermano, hay mucho esa, mucha enfermedad. Y esas personas, hermano, es muy común ver personas con SIDA. En nuestros países pobres, hermano, en Honduras, es uno de los países, yo no estoy hablando mal de mi país, pero lamentablemente es uno de los países con el, mi hermano, récord más grande de SIDA allá en Honduras, hermano. Yo miraba a cada rato morir amigos míos de años, hermano, y lo estaban velando. Yo iba al entierro y miraba por ahí, mi hermano, cómo morían de SIDA. Un primo mío, me duele el corazón decirle esto, pero un primo mío, él mismo dijo con sus labios: si un día me pegan SIDA, yo no voy a enfermar y no me voy a poner así, yo mismo me voy a matar. Y sabe una cosa, lo cumplió, porque él fue y se ahorcó de allá de su casa, mi hermano. Cuando mi tía despierta y prende la luz, estaba él tirado allá y parecía que estaba acostado, porque lo hizo, mi hermano, de un lugar pequeño. O sea, se sentó, imagínese, no se tiró, sino que sentado, quedó sentado. Y hermano, cuando mi tía prende la luz y mira y le dice: hijo, ve a acostarte, hijo. Y el hijo no se movía. Hijo, ve a acostarte. Cuando ella le levanta la cabeza, el hijo tenía los ojos salidos y la lengua. ¿Sabe una cosa? Esa mujer corrió por todas las calles como loca, gritando. Y todos se despertaron y fueron a ver, y mi primo estaba muerto. Primo, así como el primo que mira aquí, un primo de padre y madre, se mató, se quitó la vida ¿Por qué? Porque esa enfermedad es muerte, mi hermano. Ahora, él era físicamente bien parecido, o sea, tenía muchas muchachas. Y sabe una cosa, se la tiraba a él de que era el más guapo y todo eso. Pero ¿de qué le sirvió? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En este mundo, mi hermano, usted si tiene una cara bonita, dele gracias a Dios. Y agradezca a Dios por esa cara bonita. Pero esa cara bonita le puede traer muerte también. Como le decía, mi hermano, quienes pagan las consecuencias son nuestros propios hijos. Jóvenes que están aquí al frente. En una ocasión un joven cristiano, motivado por sus amigos de la escuela, vente, vámonos a un party. Y allá, ¿qué hay en el party? Vámonos, vamos, allá hay unas muchachas, te las voy a presentar. Bueno, y se fueron. Ese muchacho que era cristiano vio a una muchachita por ahí bien bonita, le llamó la atención. Y ya por ahí platicaron y todo. Facilito, se fueron a acostar. Y allá estaban acostados durmiendo en la casa de su amigo. Cuando ese muchacho se despierta, mira que la muchacha ya no está. Y cuando él se levanta y va, mi hermano, caminando hacia el baño, en el espejo del baño haya unas palabras escritas con lápiz labial. Y decían estas palabras: bienvenido al mundo del SIDA. Bienvenido al mundo del SIDA. Él se va, mi hermano, por allá. Y déjeme decirle, una salidita. Tú no necesitas andar de loco por allá de ida, de meterte con una, con otra. Con una sola vez. Con una sola vez. No necesitas 10 ni 20. Con una sola vez. ¿Cómo se puede transmitir esto? Con un solo beso. Usted puede decir, ¿con un solo beso? Con un solo beso. Y usted puede decir, ¿y cómo usted me puede decir eso? ¿A poco usted no se lava la boca? ¿Se la lava o no se la lava? ¿Se ha fijado que uno sangra de su boca? Y de repente viene el novio. Ahí viene mi novio. Para que no me huela la boca. Vas, ya. Ahí viene y lo recibe con un besote. Y le pasó todo el montón de sangre con su lengua, con su boca, a su boca. ¿Qué significa eso? Con un besito te llevaron para el infierno. Con un besito te llevaron para el infierno. Entonces, hermano, que me está escuchando, yo no quiero asustar a nadie. Porque yo una cosa sí sé, que voy a morir de cualquier cosa menos de SIDA. Y usted dirá, ¿y cómo me puede asegurar eso? Porque mientras Cristo esté en mi corazón, yo seré fiel a Dios primeramente y después a mi esposa. Porque para eso, mi hermano, es que Dios nos ha dado el matrimonio. Para que gocemos, dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud. Mi esposa va y que a cada rato se enferma. Vamos y le hacen chequeo. De todo le chequean. Y cuando vienen, no, pues me chequearon el SIDA, me chequearon eso. Y no tengo nada. ¿Y para qué voy yo, hermano? ¿Para qué voy yo? Si ella no tiene, pues yo tampoco. ¿Por qué? Porque si ella se guarda para mí, yo me guardo para ella. ¿Y cuál es el problema? No, los dos nos guardamos para Dios primeramente y después uno al otro. Amén. Y ahí, mi hermano, es el antibiótico. Ahora, ¿qué significa todas estas cosas? Mire, quiere oír el consejo del mundo y quiere oír el consejo de Dios. Quiere ver cómo el mundo te aconseja para que no tengas SIDA. Oiga, el mundo te aconseja de esta manera: si tienes relaciones sexuales, use un condón, preservativos de látex. Esta es la mejor manera de protegerse del VIH. Límite el número de parejas sexuales. Entre más parejas sexuales tenga, más alto es su riesgo de contraer el VIH. No comparta jeringas, agujas para las drogas, tatuajes y todo eso. Dice, ¿no quieres contraer SIDA? Protégete. Bueno, te vas a proteger de que no te infectes, pero no te vas a proteger de irte al infierno, ¿verdad? Te puedes proteger un rat, pero ¿quién te protege de las llamas del infierno? La Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué me sirve protegerme si me voy a ir al infierno? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve, mi hermano? Y sabe una cosa, hay muchos que confían en esa cosa y a la hora y la hora hasta roto le sale de castigo. De castigo, mi hermano. Y no, que me dijeron que esto era bueno. ¿Sabe qué es bueno? Jesucristo. No, es la única, mi hermano, antídoto. ¿No quieres parecer el SIDA nunca? Conviértete a Jesucristo. ¿No quieres un día enfermarte? Conviértete a Jesucristo. Jesucristo es el antídoto. Uno ahí está ahí con las inyecciones y todo eso, mi hermano. Métete mejor unas 2 horas de palabra de Dios al día y no necesitas ninguna inyección. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, dice la Biblia. Es medicina para nuestro cuerpo, medicina para el alma, la medicina para la enfermedad del SIDA. Es la palabra del Señor, es la sangre de Jesucristo. Esa sangre, mi hermano, es la que tiene el poder para sanar, salvar y libertar. Ahora, aquí termino diciéndoles con eso. Vamos a ir a una escritura más. Lucas 7:18. Oiga, hermano, es que hay muchas escrituras, pero no podemos leerlas todas. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 18. Cuando lo tenga, dígame, hermano, con todo el corazón. ¿Lo tienen todos? Dice, vamos a leer del 18 al 22. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cuándo pues, dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Yo quiero que lea conmigo el 21 y el 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y le respondió, y respondiendo Jesús les dijo: id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Le empezaron a decir si era él el que había de venir. Y usted dice: bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos predicando? Fueron a enviarle a decir que si él era el que estaban esperando. Hay gente que en este momento está esperando esta palabra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando trajeron estas personas, el Señor les dijo: espérense, quédense aquí. Y empezó a sanar y a libertar, a echar fuera demonios, a limpiar, a dar vista, a abrir los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos. Y después les dijo: vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los muertos son resucitados, y a aquellos pobres les es anunciado el evangelio del Dios de los cielos. En aquel tiempo no existía el SIDA. Pero si Jesús estuviera en este momento y le preguntaran: ¿eres tú el que estamos esperando?, él hubiera dicho: deténganse un momento, quédense aquí. Y empezó a sanar a muchos. Y después les hubiera dicho: vayan y díganle, yo soy ese. Que el Señor dice: ve, Jonás, y diles a esos que están allá a través de la cámara que los de SIDA son limpiados en el nombre de Jesús. Los de cáncer son limpiados en el nombre de Jesús. Los ciegos ven, los mudos hablan. El SIDA es limpiado por la sangre del Cordero. Si tu enfermedad, esa enfermedad por ahí que tienes ahí en ese momento, y estás diciendo: óigame, pero ya es demasiado tarde, me hubieran predicado esto antes, hoy es el día de salvación. Hoy Cristo te puede sanar. Porque yo también he visto, hermano, hombres llenos de SIDA, mujeres llenos de SIDA, ser sanados para la gloria y honra de nuestro Dios. Para testimonio que hay un Dios que sana, mi hermano. Hay un Dios que sana. El SIDA dice: te llevo al infierno. Pero Dios dice: yo te sano y te llevo para el cielo. Solamente confiesa que Jesucristo es el sanador, que Jesucristo es el salvador. Hay bendición, hay vida, hay esperanza para ti. Porque si tus pecados fueran como la nieve, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En pocas palabras, ¿qué es lo que la sangre de Jesucristo no puede limpiar? ¿Qué es lo que la sangre del Cordero no limpia, hermanos? Óigame, estás gastando el dinero y estás yendo a doctores. Tienes miedo que se den cuenta los demás. Acércate a Jesucristo. Aquí hay gente, mira, en esta iglesia. Pásenme una toma, hermano. Hoy vamos a orar por aquellos que están allá. Yo quiero que levanten las manos los que están pasando. ¿Cuántos van a orar por los hermanos que nos están viendo a través de la tele? ¿Cuántos van a orar en este momento? ¿Cuántos van a orar? Levanten las manos. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a ese hermano que está allá a través de la televisión? ¿Cuántos creen que Dios lo puede sanar, hermanos? Cristo lo puede sanar, porque el Cristo que predicamos tiene poder para sanar, salvar, libertar, restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Y en este momento yo le voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellas personas que nos están viendo, aquellas personas que están del otro lado, llorando, mi hermano, pidiéndole misericordia a Dios, arrepentidos porque han fallado, pidiendo una oportunidad más. Y déjeme decirle una cosa, que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Tal vez una persona me está viendo y no va a ser sanada, y usted dirá: hermano, pero yo quiero ser sanada. Dios te habló antes de que cometieras el pecado. Oíste el mensaje. Lamentablemente hay cosas que Dios no puede sanar. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te predica estas cosas y el día de mañana tú caes enfermo de esto, ¿cómo le puedes decir al Señor: sáname? ¿Cómo podemos hacerlo? Si ya oíste el mensaje y aún oyendo el mensaje fuiste y te revolcaste por allá con una mujer que no era tu esposa, hiciste cosas que a Dios no le agradan, y ahora le estás pidiendo a Dios que te sane. Lo que yo puedo hacer es una cosa: pedir para que Dios salve tu alma, para que Dios tenga misericordia. Pero si Dios lo quiere hacer, yo no soy nadie, ¿verdad?, para retener la mano de Dios. Porque hay cosas que el hombre, mi hermano, no puede entender. Tal vez hay personas que andan, mi hermano, y les predican la palabra, no quieren hacer caso, y Dios tiene que enfermarlos tal vez de esa manera. Ya cuando están bien enfermos, levanta la mirada y reconoce y dice: perdóname, Señor, hoy sí, mi hermano, pero ya vienes todo enfermo. Entonces en este momento, mi hermano, yo le voy a pedir que salga de ese lugar. Véngase aquí al frente, todos, hermanos. Usted levantó la mano y dijo que iba a orar por los que estaban allá afuera. Y déjeme decirle, mi hermano, que este video va a llegar a millones de hogares. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús, que va a llegar a millones de hogares, hermano, alrededor del mundo. Y este video va a hacer cosas grandes, hermano, porque Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para limpiar, para restaurar, para hacer nuevas todas las cosas. Y en ese momento, mi hermano, si tú nunca has pasado por nada de eso, yo te felicito y le doy gracias a Dios, porque Dios no permitió, ¿verdad?, que el diablo te llevara hasta ese lugar. Pero déjeme decirle que hay mucha gente que no tiene la suerte que tú has tenido hasta este día. Déjeme decirle que mientras yo predicaba, había mucha gente que se recordaba también cuando andaba allá en aquellos placeres, ¿verdad?, y enfermo, lleno de esas enfermedades. Y déjeme decirle que sabe lo que significa la palabra dolor, sabe lo que significa esa palabra enfermedad. Y sabe una cosa, déjeme decirle que usted que ha pasado por todo esto está aquí de pie, y gracias al Señor está ahí de rodillas. Y déjeme decirle qué privilegio. Hay muchos que no están ni de pie ni de rodillas, sino que ya están muertos, mi hermano, porque no tuvieron el privilegio que tú y yo tenemos. Déjeme decirle que el diablo casi me llevó a mí también a la tumba, pero Dios ya predestinó mi vida, ya la había predestinado para que yo predicara su santa y bendita palabra y le contara al mundo entero que así como existe las enfermedades, también existe un Dios que sana las enfermedades. Aleluya. Y su nombre es Jesucristo, al cual le damos gloria, honra, poder y alabanza, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Él quiere sanar en este momento. Si hay personas que me están oyendo a través de la radio, si hay personas que me están viendo a través de la televisión, hay poder en la sangre de Cristo. Cristo nos sana, Cristo nos limpia, Cristo restaura nuestra vida. Joven que me estás viendo a través de la tele, joven que estás allá detrás de la pantalla, Cristo te está advirtiendo. Esos amigos que te están sacando por allá y te andan metiendo con jovencitas y tanta cosa, déjeme decirle que la paga del pecado es la muerte. Aquel que hace pecado, la paga de ese pecado que hizo se llama muerte. Pero déjeme decirle que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual nosotros oramos. oramos en este lugar. Aquí hay gente, mira, orando. Hermano, ore por aquellos que nos están viendo. Que si hay alguno que está enfermo en este momento, déjeme decirle, hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Él perdona el pecado y sana las enfermedades. Él echa fuera toda inmundicia. Pero déjeme decirle, antes de que Dios te sane, primero te dice que tienes que convertirte, arrepentirte de tus pecados, de entregarle tu vida a Jesucristo, y ese Cristo que predicamos te va a sanar. Pero antes te quiere sanar el alma, el corazón, la mente, aleluya. Te la quiere cambiar, te la quiere renovar, porque ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que hace nueva todas las cosas. Habla con Él, hermano, habla con Él, habla con Él. Tal vez este país va a llegar a este CD, este DVD va a llegar a tu país y va a advertir a tu familia, va a advertir a los tuyos, va a advertir a miles de personas allá en tu ciudad donde tú naciste. Y déjeme decirle, qué bendición, porque hay personas, hermano, que tal vez estaban a punto de irse por allá. Déjeme decirle, van a detenerse, se van a retractar, van a oír este mensaje y van a decir: oh, yo creo que Dios me está hablando. No creo, yo estoy seguro que Dios te está hablando. Yo estoy seguro que el Señor nos está advirtiendo de la muerte del diablo que nos ha puesto ahí, mi hermano, para que nosotros caigamos en la red. Pero hay palabra de Dios en esta tarde, hay palabra de Dios en esta tarde. Hoy Dios nos habla y nos advierte de todas estas cosas. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Habla con Él y dale gloria. Dile: Señor, sana a los enfermos. Padre, si hay alguno que está enfermo, está a punto de morir y en este momento está en su cama postrado por esa enfermedad del SIDA, tal vez está viendo para el cielo y dice: Señor, si tú me sanas, yo voy a ser un predicador. Ahora dígale usted: Señor, yo oro por ese hermano que está arrepintiéndose en este momento. Dale esa oportunidad, Señor, de ser sano. Dale esa oportunidad de levantarse de esa cama. Dale esa oportunidad, Señor amado. Oh Dios mío, restaura su cuerpo. Para aquellos que no creen a tu palabra, crean a tus milagros, crean a tu poder tan grande, a tu misericordia que es incomparable. Oh Dios mío santo, si hay alguno enfermo, tal vez en este lugar, tal vez no de SIDA, pero de cualquier otra enfermedad, Señor, aprovechamos la oportunidad para clamar al Dios que sana, al Dios que liberta, y decirte: Señor, que tenga misericordia y pon tu mano sobre este lugar y sana a los enfermos. Si hay alguno aquí, Señor, afectado en su cuerpo por cualquier clase de enfermedad, yo te pido, Señor, y clamo con todo mi corazón, que hagas una obra gloriosa, que hagas una obra de misericordia, que en tu nombre, Señor, levantes a los enfermos de este lugar y donde quiera que llegue este video, Padre. Oh Dios mío, rompe ataduras de enfermedades, rompe todo yugo del diablo, rompe toda cicatriz en el corazón, Padre eterno. Dios mío, hay gente que no va a ser sanada, pero sí va a ser salva para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso, tú no tienes potestad sobre nuestros hijos. Yo a mis hijos los cubro con la sangre de Jesucristo. Mis hijos no se van a morir de SIDA. Mis hijos no se van a morir de esas enfermedades. Oh, van a morir predicando la palabra que yo predico también de igual manera. Porque yo entrego a mis hijos al Dios verdadero. A Él entrego mi casa. A Él entrego mi familia, mi hogar. Mis hijos son de Dios. Y yo he de ver a mis hijos buscando el rostro del Señor, predicando esta palabra, enseñando de que hay un Dios verdadero que perdona pecados, que perdona los pecados del hombre. Dios perdona, mi hermano, y la sangre de Jesucristo tiene poder. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Oh. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, querían a mí salvar. sangre que me da la paz. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.